informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias que tenés la obligación de saber a esta hora de la noche. Fauna policíaca. En el marco de los nuevos dispositivos ultramodernos de seguridad, las autoridades del Gobierno General de la Nación presentaron las nuevas patrullas zoológicas que lucharán contra el delito. Y ya se encuentra Malala, la perra Santillán, con el cadete del ministro de Seguridad. Se trata del oficial Juan Carlos Pomarini. Adelante, Malala. Hola Marcos, hola Celina, me encuentro en este momento con el cadete oficial Pomarini. Tengo unas preguntas para usted, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Sí, ¿qué necesita que le responda, señorita? ¿Cuál es el objetivo de este lanzamiento de seguridad? Bueno, el objetivo es presentar la nueva población, las nuevas especies que van a integrar la fuerza a partir de ahora, con el fin solícito y necesario para la sociedad de combatir el delito. ¿Cuáles serían esas especies que lucharán a favor de las fuerzas del orden y qué funciones cumplirán? Bueno, tenemos varias especies. Le voy a nombrar las dos o tres más importantes. Las primeras son unas liendres cibernéticas. Ajá. Que tienen encajado un chip con una cámara microscópica y un micrófono. Entonces las insertamos en la gente que nosotros pensamos que es sospechosa de producir algún delito en el futuro y van insertas en su cabeza y van grabando y filmando todo lo que acontece y así podemos atraparlos. Esto sería prevención del delito. Prevención del delito, usted lo sabe decir mejor que yo. Muy bien, y en todo caso, digamos, estas especies de la biodiversidad porteña, ¿hay algún caso más de algún animal que luche a favor de las fuerzas del orden? Sí, tenemos las aves preventoras del delito. También prevención, a través de aves. ¿Cómo es esto? ¿Qué aves? Bueno, desde el momento mismo que salen desde el huevo y las empezamos a alimentar con un alimento especial que va a hacer que su materia fecal sea fluorescente. Ajá, qué interesante. Y con unas hormonas, que la falta de ellos le produce una abstinencia y casi el deseo de morir. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra patrulla van por la calle. Si vemos un grupo sospechoso de algo, nuestros oficiales los rocían con estas sustancias que es ellas... Decir, ¿la paloma pasa, sobrevuela a los individuos y los defeca? No, primero va a una unidad, suponga que usted un patrullero. Sí, sí. Dice, esta gente va a cometer un delito. Los rociamos con estas sustancias que el ave está acostumbrada a sentir. Y después pasan las aves en vuelo rasante, bajo así como un pucará. Y cuando sienten que esa gente tiene esos aromas, ahí empiezan a defecar. Ajá. Pero como en grandes cantidades, porque están alimentadas con un potaje que se hace con polenta, bife de chorizo, los mejores carnes de la ¿Alguna otra especie para sorprendernos con estas nuevas patrullas zoológicas? Y bueno, sí, tenemos la fuerza de choque, que está compuesta por monos, chimpancés y gorilas. Que cuando nos las vemos así como que vamos a pasarla mal, los mandamos directamente a ellos a lo que sea, a combatir el delito, puede ser prevenir que nos haga un robo, un auto que se volcó, que lo den vuelta, y todo servicio para la comunidad. Muy bien, Julio, muy bien, Celina. Volvemos a Estudios Centrales con estas novedades acerca de la materia de la seguridad, una materia pendiente, ¿no? Increíble, Celina, la verdad, cada vez más tecnología, cada vez más ideas creativas para defendernos de estos detestables delincuentes que día a día nos azotan. Continuamos con Ofrendas Urbanas.